días pasados, hace unos 15 días aquí en San Luis, se llevó adelante el segundo Congreso Latinoamericano de Arte, Educación y Análisis del Discurso. Entre otros investigadores, visitó y dio una serie de conferencias en el Congreso Antonio Correa Iglesias, es filósofo y especialista en complejidad. Bueno, aquí en la búsqueda le hicimos una entrevista que grabamos unos días atrás, que hemos estado esperando la oportunidad de poder pasarla aquí en el programa, referido a precisamente conocer un poco acerca de lo que es el pensamiento complejo y el análisis de sistemas complejos. Y yo no quiero ahondar más en lo que va a mencionar Antonio Correa Iglesias en la entrevista, que la vamos a hacer en dos partes, son dos partes breves, pero nos parecía importante, ¿no? Escuchar la primera parte, si da tiempo para quedarse masticando algunas ideas, y después de un tema musical seguimos con la segunda parte de la entrevista a Antonio Correa Iglesias, filósofo especialista en complejidad. Dale, Alejandro. Antonio, ¿cómo se hace el viaje, la trayectoria entre Cuba a San Luis a hablar en un congreso de educación, artes y análisis de discurso? Bueno, te agradezco. La trayectoria fue tremenda porque yo tuve la invitación de Marta el año pasado, a la altura de abril-mayo del año 2012, y pensé, cuando Marta me escribe, cuando Marta Moyano me escribe, pensé que el congreso era en el año mismo, o sea, en el mismo año 2012. Y resulta que no, que era el año anterior. La trayectoria fue bien interesante porque fue un momento de muchas incertidumbres y de muchos papeleos, de muchos papeles relacionados con las burocracias y todo eso. Pero la trayectoria fue bien interesante, ¿no? Fue un viaje bastante largo. Y la estancia ha sido francamente muy, muy enriquecedora en toda la estancia del Congreso y todo el curso post-Congreso. ¿Por qué este Congreso? Bueno, este Congreso porque, como quiera que sea, yo creo que es uno de los primeros esfuerzos por hacer, por sistematizar varias áreas de estudio, ¿no? Análisis del discurso, arte, etcétera, desde una perspectiva social, sociológica, antropológica, y yo creo, y docente también. O sea, porque a la larga lo que nos interesa también es cómo se articula todo un discurso teórico en prácticas sociales, en prácticas docentes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Congreso ha sido muy, muy afortunado haberlo formulado con ejes así tan transversales, ¿no? Porque por supuesto se ha logrado presentar resultados de investigación de muy diversas áreas de estudio, lo cual hace entonces del Congreso un evento extremadamente transdisciplinar, que es un poco los esfuerzos que en los dominios científicos y en los dominios sociales contemporáneos está haciendo como la punta de bandera, ¿no? De lanza en el desarrollo del pensamiento. ¿Cuál es tu área de investigación o de abordaje específicamente? Bueno, yo tengo una formación, o sea, yo estudié filosofía e historia. O sea, esa es mi área de formación de base. Tengo una maestría en filosofía, o sea, más bien decidí hacer una maestría para sistematizar más algunas áreas un poco escurridizas del pensamiento contemporáneo, y finalmente hice un doctorado en filosofía con una especialización en el área de epistemología en Alemania, lo cual como cierra un poco el proceso de formación, entre comillas, por supuesto. Y últimamente, en los últimos 10 años, he estado trabajando todo lo relacionado con las ciencias de la complejidad, ya sea desde la parte epistemológica y metodológica y filosófica también, y toda la parte relacionada con el campo de las ciencias cognitivas, las redes neuronales, que me interesa mucho realmente. ¿Qué es complejidad? Bueno, la complejidad es básicamente una zona de estudio que aparece en dos niveles del conocimiento científico. Una zona que se ha conocido como ciencias de la complejidad, lo que Edgar Morin ha llamado la complejidad restringida, que se desarrolla en un campo específico de la ciencia, pongamos por caso lo que hasta ahora ha sido conocido como disciplina, o sea, la física, la matemática, la biología, ¿no? Que hay una zona de desarrollo en esa área, ¿no? De la complejidad, y una zona de la complejidad que se desarrolla en el campo de la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, la metodología, la filosofía, y en última instancia la complejidad es el esfuerzo por conocer las relaciones, las interrelaciones, el carácter emergente de los procesos, el carácter autoorganizador de los procesos. Si pudiéramos hablar de una definición de complejidad, cosa que es bien difícil, ¿no?, podríamos hablar de la complejidad en esos términos, un esfuerzo que pretende articular un discurso en función de las relaciones. O sea, lo que nos hace sujetos del conocimiento son las relaciones de ese conocimiento. Y un poco en ese sentido podría pensarse la complejidad. El esfuerzo está dado en tratar de construir teoría y de comprender, del esfuerzo por comprender cómo serían esas relaciones, o también tienen que ver con deconstruir o mirar el camino realizado hasta el momento y ver que en realidad ha sido un campo sembrado de especializaciones, de expertos trabajando en áreas particulares, disciplinares, es decir, en parte, si no en el todo. Bueno, tiene de eso y también de otras muchas otras cosas, ¿no? Tiene, o sea, la complejidad o los esfuerzos en torno a la complejidad. Primero, están tratando de delimitar cuáles son, o sea, valga la redundancia, los límites sociales y culturales de nuestras formas teóricas. O sea, las teorías no son per se, no son formas taxonómicas que se aplican per se, sino que son un esfuerzo contextuales, y los contextos son políticos, culturales y sobre todo son científicos. O sea, si hoy pensamos en que en la Tierra o no es el centro del universo, es porque tenemos un desarrollo en el campo de la ciencia que nos ha demostrado eso. Eso es un primer sentido. O sea, la complejidad o los esfuerzos de la complejidad tratan de mirar críticamente cómo se ha construido el conocimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la complejidad viene a reconocer, y ahí un poco el ejercicio de la deconstrucción del que estabas hablando, viene a reconocer de que las disciplinas hoy, o al menos el modo disciplinar en el que se han organizado los conocimientos, no es suficiente. O sea, explican determinadas cosas, pero no las explican todo. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el problema de la cognición, pongamos por caso, que es un área en la que yo estoy trabajando. Usted no puede enfrentar simplemente hoy como filósofo, como sociólogo, como psicoanalista, como fisiólogo, el problema asociado a la cognición. O sea, una disciplina, la filosofía, la antropología, la psicología, no es suficiente para ello, ¿no? O sea, hay que salir de esa disciplina y crear grupos de investigación, ¿no? Y hay que ver sobre todo lo que estaba diciendo, o sea, ver hasta dónde van y dónde llegan nuestras formas teóricas para explicar el problema de la cognición. Y eso es un poco la razón por la cual, por ejemplo, pongamos otro ejemplo en el área de la ciencia, hoy se habla de ecosistemas, de los ecosistemas donde se agrupan muchas otras ciencias que hasta ese momento se pensaban como independientes. Y un poco ahí está también el esfuerzo de la deconstrucción del pensamiento en función de unos nuevos escenarios epistemológicos. La palabra de Antonio Correa Iglesias, Ramiro. Sí, la primera parte. Vamos a escuchar un poco de música. Sí, y volvemos. ¿Qué vamos tenemos? Vamos a escuchar a Luna Monti y Juan Quintero haciendo Ir Yendo. Espléndido. Tremendo tema. Ya que no sé qué decirte, casi mejor que vaya. Salvo que quieras ir juntos, caminar.